Oye, tío, ¿tu espíritu flota? ¡Qué va! Lo que mi espíritu quiere es un bocata de calamares. Cuando la inocencia es ignorancia y la moderación mediocridad, cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás, si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Buenas tardes, bienvenidos. Con un tosido. ¿Qué tal? Estamos todos constipados. Yo no. Ahora sí lo estoy. ¡Oh, qué caro! Estoy integrado. Lo hace chicos. Por integrarse. Bueno, vamos a presentar al equipo antes de que intervengáis, porque aquí la mesa está desconcertada. Tenemos a la mesa de mezclas. Antonio González, locutor deportivo de Normas. Y edición, hay gol en las cabras. Gol. ¿Quién está presentando aquí? Rodolfo Blanco. Rodolfo Blanco. Tenemos a Randy. Hola, hola. Randy. Hola, vengo con una visita de Game Over para celebrar que empieza Game Over. Sí. Traidor. Ya, lo sé. Es que fuera. Tengo visitas de Norma, entonces tendré que yo que sea de lo más parecido. Hacemos una, traidor. Tenemos a Bob. Gracias, chicos, a gracias, gracias, gracias. Ya, dadme la mano. Ah, soy vuestro ídolo. Ah, sí, ah, chicos. ¡Me toqué! Gracias. Ay, el viejo Bob. Una vez más aquí con vosotros. Ahora quiero leer este discurso que he hecho de 5 páginas presentándome, ¿vale? Venga, Bob. Sí. Todo empezó hace 20 años. También tenemos a, no sé cómo llamarle, cada vez le llaman de una forma, Jay, Gonzalo, Gondopredo. Hoy, cosa. Hoy tenemos al tipo. Tenemos ¿al a, tipo? A Fred, no, a Freddy 2. No. Freddy 2. Antes era Bob 2, ahora soy Nuez Miquel y... No Freddy. Como él no muerto, pues no Freddy. No Freddy. ¿Y Freddy dónde está? No sabemos. No sabemos. Bueno, suponemos que estará en su casa. Hombre. O no. O no. Freddy, o no. Si nos está escuchando... ¡Haznos una señal! Hola... Una señal, como con eco. Que tenemos ¡qué humor! Tenemos, es que tenemos una chispa ahí. Esto es un no parar. Nada humor, más el pedo. 16 efectos en la mesa y solo usamos el increíble, eco. Jardita, cuando quieras seguir presentando, sí, adelante. Sí, claro. Bueno, hoy tenemos un programa. ¿Qué programa tenemos? Bueno, espectacular. Bueno, tenemos... ¿Como los anteriores o peor? Tenemos 5 noticias. ¡Bueno! Increíble. Como siempre, 5. Lo nunca he visto. 5 noticias. Tenemos... No 2 ni 3, sino 5. Nada menos. Tenemos una sección muy especial que no hemos hecho hasta ahora. Y que es, bueno, espectacular. Bueno, luego tenemos a yo Bob. Yo he llorado de emoción. ¿Pero de cuál es la sección? No lo voy a decir, porque ostras, es una sorpresa. Qué nervios. Es, Yo lo he dicho en Twitter, no pasa nada, ¡qué hijo de puta! ¡Hostia, tío! ¡Tío! Ay, ¡se cancela el programa! Bueno. ¡Formatead Twitter, rápido! Bob nos va a contar un reto, buah, increíble. Ah, que tenía que hacerlo yo, bueno, lo he hecho. Sí. Bueno, esto lo improvisa. Hacemos como bueno, sí, vi Looper ayer, eso lo cuento yo ahí en plan reto, ¿vale? Qué mala, Bueno, pero era Looper es mejor, ¿no? Pero le meto chistes, ¿vale? Le meto chistes. Vale, como en Looper, que hay un humor que, bueno, que flipas. Bueno, también tenemos con nosotros a Quentin Tarantino y a Tom Cruise. Sí, sí, sí. En exclusiva. Increíble. Y además nos podéis votar en los bitácoras. Ego. Que hemos bajado un puesto. ¡Un puesto! Me han dicho. ¡No! Nuestro ego peligra, por favor, votadnos. Somos humildes, pero votadnos. Necesitamos llegar por lo menos al top 20. Por lo menos. No sé. También nos podéis votar, no sé si está abierto, pero bueno, en el European Podcast Award. Sí, está por ahí. Necesitamos amor, chicos. Bueno, pues ya está. Y además podéis contactar con nosotros por Twitter, Facebook, mail. Y esto es Normal de Equivocación, programa 75, que Randy me está haciendo gestos muy raros. ¿Cómo se las arregla para conseguir esas noticias? Un buen periodista no consigue noticias, Jimmy. Un buen periodista las crea o inventa. Al tío Romero le gusta sentir su gorra estrellada contra una nariz. Y corre la sangre, se siente muy bien, el cumple cansó de ver. No le importó y nunca quiso saber por qué protestaba la mani de ayer. Pobre cerebro, no puede pensar, es un profesional. Ay, adolescencia. Y luego hay otra de escape, no digo más. Iba. Hoy, en los 90 me han atacado y dicho, oh, voy a hacer unas músicas todo de los. A mí me mola. Digo, mola. Pero te dije eso. Fuimos al concierto, Bob era una patata. Porque yo soy una patata la, siempre. Viendo escape, no me gusta. Es mi forma de disfrutar. Es su forma de hacer pogo. Yo disfruto quedándome en silencio en una esquina, ¿vale? A veces lloro en una esquina. Bob, nos empujamos. No, ¿por qué no vamos a empujar? Estoy muy bien aquí. Me gusta el contacto humano, chicos. Gon, cuando quieras. Empezamos las noticias hablando de equívocos, porque la policía de Lancashire. Lancashire en el condado. Mi amigo, mi amigo. El condado del. Mi amigo de Lancashire. Lancashire es un sitio conocido, ¿no? Como que no. Suena la casita. Les he reído. No suena la casita. En el Reino Unido. ¡Oh! Que no se han separado. Gon, tú sigue leyendo, no dejes espacio. La policía disparó una pistola eléctrica contra un ciego de 61 años tras confundir su. ¿Un ciego de 61? Es ciego y viejo. ¿Y de 62? Gon, tú sigue leyendo. Le falta ser negro ya. No te pases. Estáis sembradísimos hoy, madre mía. Es que estamos de un humor ahí. Cascarrillo. Bueno, ¿cómo estás, Carrillo? Que, que dispararon al pobre ciego tras confundir su bastón de apoyo con una espada samurái. Bastón de apoyo, bastón. Vale ya, chicos. Venga, seguimos. Hombre, podría ser Daredevil este hombre, por ejemplo. ¿Os imagináis? Lo lanzo al aire. No, no, es intento hacer no. Una clase de humor diferente, no funciona, vale. Son juegos de palabras, no, vale, cállate. Después de arrestarle, se encontró un tipo de 27 años. Ajá. Borracho que efectivamente portaba una espada samurái y era el objetivo real de la patrulla. Estaba borracho y era peligroso. Y tenía 27 años, eres joven y borracho. Clásica noticia, Norma. De hecho, es porque le encontraron por el rasgo de cadáveres que había. Había un cadáver, otro muerto. Y todo sin cabeza, porque será. Qué gran noticia. También estaba el cadáver del ciego, pero bueno, ese lo. Ese da igual, el viejo. Era viejo y negro, ¿no? Tenemos con nosotros los vídeos de la patrulla policial inmiscuida en el suceso. Con cara de perro y vestido de azul, con su camisita y su canesú, se siente orgulloso de cola. Atención a todas las unidades, atención a todas las unidades. Identificado conductor kamikaze por la autopista de... ¡Neville! ¡Apaga la radio! Estas misioncillas de Pacucilla no son para nosotros. ¡Claro que sí, Wilfred! ¡Tú y yo! ¡Los patrulleros de la muerte! ¡Siempre alerta ante los mayores peligros de la... ¡Oh, Dios mío, Neville! ¡Mira eso! ¡Coge tu arma y no digas ni una palabra! ¡Al suelo! Por favor, amigos, cómprenme este paquete de pañuelos para que mi familia pueda comer. ¡Al suelo, coño! ¡Y suelte esa bomba! No, oiga, yo solo pido la voluntad por este paquete de pañuelos, que si me lo compro. ¡Suelte la bomba! Bueno, vale, dejo el paquete en el suelo y... ¡Wilfred, le has matado! ¡Tenía que hacerlo, Neville! ¿O no has visto que iba a coger esa pistola oculta en su pierna con forma de calcetín? ¡Ah, una vez más, un grandioso trabajo! Atención a todas las unidades, atención a todas las unidades. Un secuestrador tiene 45 niños en la guardería de... ¡Repámpanos, Wilfred! ¿Qué demonios es eso? ¡Un absoluto peligro público! ¡Es el nuevo Osama Bin Laden! ¡Y que lo digas! ¡Un chavalo con un monopatín y en pleno 2012! ¡Ya! ¡Usted! ¡Bájese de ese monopatín ahora mismo! ¡Sufrirá las consecuencias! ¿Pero qué dice Jacobo? ¿Por qué? ¡El sospechoso se resiste! ¡Sospechoso se resiste! ¡Por llevar añadidas peligrosas bombas rodantes con forma de rueda de monopatín! A ver, que estás todo loco tú, no me rayes, que son ruedas de verdad, no te flipes, ¿eh? ¡Deje de hablar en su extraño idioma nativo y... ¡Bájese del monopatín de forma inmediata! Bueno, tú que no te chiques. ¡Qué cuidado! ¡Lleva un detonador en su muñeca! ¿El qué? ¿Mi peluco de Bien hecho, Neville. La ciudad de Londres está a salvo nuevamente. No tan deprisa. ¡Mira! ¡Mira allí! Oigan, perdone, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¡Silencio, terrorista! ¡Y tiene ese arma arrojadiza donde podamos verla! ¿Qué dices, hijo? ¡Que llego tarde al lugar del jubilado! ¡Cuidado, Wilfred! ¡Está masticando la pastilla de cianuro! ¿Por qué apuntáis a mi dentadura? No os entiendo nada, jovencitos. Esperad a que me suba el tono. ¡Dios santo, Neville! ¡No cabe duda que ocurre! ¡Está ajustando la frecuencia de radio para contactar con su agente encubierto encargado de detonar una potente bomba destructora que vuele los Estados Unidos al completo! ¡Debemos ser héroes! ¡Héroes! ¡Y salvar el mundo! Sí. ¡Toma! ¡Toma! ¡Buen trabajo, Wilfred! ¡Buen trabajo, Neville! Atención todas las unidades, atención todas las unidades. 5 muertos y 67 heridos por un francotirador en... ¡Bah! ¡Dejemos eso para los novatos! ¡Sí! ¡Los profesionales ya han cumplido su trabajo! Solo escape tenemos en el programa. Es normas de escapización. ¡Ah! ¡Oh, hola! ¡Es humor! Sí, ¿por qué no? Porque nos vamos de policías equivocados. ¡Qué bien hilado! ¿Por qué no? Porque nos increíble, eran increíbles. ¡Ay, te estás en racha, tío! De policías equivocados, actores divorciados. Oh, increíble. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Oh. Increíble. Esto está hablamos, señores, de. Hablamos de Tom Cruise. ¡Oh! ¿Sí? Que parece que está pensando en abandonar la cienciología. ¿Qué? ¡Joder! ¿Pero ahora que estaba en el nivel 47 iba a poder flotar? Después joder, de todo lo que le ha dado la cienciología. Su religión le ha costado, además, de muchas cosas. Pues ha sido su inteligencia, su dignidad, su... Un saludo, Tom. Eso. Y dos de sus matrimonios, que increíble. Es el de Nicole Kidman y el de Katie Holmes. De hecho, Nicole y de Penélope Cruz no se dice nada. De Penélope Cruz España no está aquí. Voy a repetir, no, chicos. Penélope Cruz es una folla amiga. Eso yo quiero dejarlo claro desde ya. Yo he hecho un chiste y nadie lo ha escuchado. A ver. Bajamos música. ¿Nicole o Niinsti? Sube la música a tope, sí, baja el micro de jardita, sigamos. Gracias. Como íbamos diciendo, fuentes cercanas al actor anuncian que estaría dispuesto a dejar sus creencias, que además son muy firmes. Increíble. Para recuperar, de hecho sí, son muy firmes. Para recuperar a Katie Holmes y su hija Suri, que suena así, ¿sabes? Lo del iPhone que te dice las cosas. No tiene gracia. Que lleva ya 10 semanas sin ver. ¿La hija? Pues que le hagan una operación o algo, ¿no? ¡Chiste de invidente! ¡A tope con el humor! Antes un ciego viejo, ahora una niña ciega. Y escape por todas partes, Dios mío, este programa es cíclico. Lo petamos. Chicos, para que nos explique todo esto, tenemos... ¿Señor Cruz? ¿Qué hace debajo de la mesa? Lea esto. A ver. ¿Eh? Ay, madre mía. A ver... Para que nos explique mejor esto, tenemos al increíble, al estupendo, al siempre joven, al fabuloso, al prodigioso actor, al rico, al inconmensurable, al magnífico. ¡Sí! ¡Tom Cruise ha llegado, fieles seguidores! Bueno, ¿y qué? ¡No digáis nada! Sí, lo sé, aquí tenéis mi autógrafo. Con carisma, Tom Cruise. Sí, soy yo, vuestro nuevo mesías. Señor Cruise, cálmese, pero cálmese. ¿Qué? ¡Deja de saltar en el sofá! ¡Está blandito! Le traíamos para hablar de la cienciología y de cómo la ha abandonado usted. Eso forma parte del pasado, amigos. La cienciología solo ha traído cosas malas al mundo, como campo de batalla a la Tierra. Sí, bueno, además de lavar el cerebro de millones de... ¡Ah, pero todo eso se acabó! ¡Ya no importa! La ha dejado atrás a ella y a sus malas películas que, como todas las malas películas, yo no he protagonizado. Bien hecho, adiós a las sectas. Ahora solo tendrá que correr a Paul Katie Holmes y volver. Por supuesto, mi inferior seguidora, siempre y cuando ella acepte mi nueva y flamante religión. ¡Ay, Dios! La cruisiología, con un 80% más de adoración a Tom Cruise que cualquier otra religión. He calculado que de aquí a 2013 tendremos 400 millones de seguidores, es un poco por lo bajo. Hombre, señor Cruise, igual está siendo usted demasiado optimista con los cálculos, ¿no? ¿Qué va? ¿Pero qué persona no querría estar metida en una religión con una Biblia escrita por mí? ¿Es ese libro que tiene bajo el brazo? Sí. A ver. La Biblia de Tom Cruise para los espiritualmente débiles, perdidos, idiotas, rematados... No se ha replanteado el título o algo. No, por favor, qué poca convicción. Deje que les lea un trozo del Génesis, ¿vale? Para que vean que soy mejor que cualquier otro dios. En el principio creó Tom el cine y el carisma. Y el cine estaba vacío de películas de calidad y dijo Tom, hágase cóctel. Y cóctel se hizo. Y era una película mediocre, pero Tom hizo que fuera buena. Y dijo Tom, hágase Misión Imposible 4. Y Misión Imposible 4 se hizo. Y bueno, y lo dejo ahí en cliffhanger, para que se enganchen ustedes. El resto de páginas están en blanco, ¿verdad? Bueno, he puesto fin 400 folios después. Ya lo iré llenando cuando pueda. Que es que estoy metido en un montón de proyectos interesantísimos, proyectos cinematográficos. Como, por ejemplo... Pues como Top Gun 2 y... un respeto a vuestro nuevo dios, Tom Cruise, ¿vale? Entre usted y nosotros, señor Cruise. ¿En serio cree que va a conquistar a Katie Holmes otra vez con esto de la Biblia de la cruisiología? Pero es un plagio barato del cristianismo, si se ve. ¡Claro que no! Eso es solo para sacaros el dinero a vosotros, patéticos seguidores de Tom Cruise. Ah, bueno, pues algo aprendido de la cienciología, aunque sea. A Katie la traeré con los 10 mandamientos de la cruisiología. ¡Madre de Dios! Sí, a ver si la inmunidad de estos... Bueno, como iba diciendo, mandamiento número 1... amarás a Tom y le harás la cena sobre todas las cosas. Y la cena tiene que ser panceta y ensalada con aceitunas del río Jordán y sin tomate. Señor Cruz. Mandamiento número 2. Irás a ver todas las películas de Misión Imposible que haga Tom, incluida la futura Misión Imposible 16, aventura en el geriátrico. Mandamiento número 3. Bueno, buena suerte con lo de recuperar a su mujer e hija, señor Cruz. La va a necesitar. Y así es como me alza los cielos de nuevo. Señor Cruz, que eso de dar saltito no funciona, ¿eh? Que sí, coño. Esta canción. ¡Es hora del rock! La otra opción era poner una que ponía: espero que no estéis en mi tumba, estáis bebiendo calimocho. ¡A tope! ¡Calimocho, birra! Por favor, Gonzalo, ¿te gustas todo? Sí, sí. Y vale, esto es un programa serio. Perdona, te he interrumpido. Gracias. No quería interrumpirte, ¿vale? Sí, ya que sabes quería. Que a Gon, si le interrumpes, vuelve a empezar desde el principio. Es una pausa dramática. Basta, por favor. Y de religiones inventadas a muertes cantadas porque ha aparecido en Estados Unidos la lista de las 20 canciones que más suenan en los funerales. Increíble. ¡Lista! ¡A tope! ¡Pero cuánto buena quiero esto, chicos! Dale, ¡tope ahí! Lo apunto. ¿Firmas este papel, por favor? Sí. A ver, espérate. Sí, ya está, firmado. Mientras que My Way, de Frank Sinatra, sigue en el número 1 desde hace más de 7 años, podemos encontrar canciones... Podemos encontrar canciones de Westlife, Celine Dion, Tina Turner o los Monty Python. ¡Qué frikis, frikis! Ay, los Monty Python, los Monty. No, porque tú ya sabes, voy a ser súper original, voy a poner los Monty Python. Y ya estaré puesto 7, lo he puesto al mundo, los Monty Python. Ya no es original, claro. Ya no quiero poner los Monty Python, ahora quiero poner... Sara Montiel. Ahí, como una ola. Y ¡Sara Montiel! ¿Sara Montiel? Y es folclórica. En fin, la gran sorpresa la marca Adele con Someone Like You, una canción sobre lo reemplazable que es la gente. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Ay, que la gente. Es reemplazable y están en un funeral. La gente se puede reemplazar y da un poco igual que se muera. Pero esta canción, pues, que como lo canta en otro idioma suena como ahí en plan guay. This is the people replaceable. ¿Qué? Sí. Tío, ¿sabes inglés? Estoy alucinando. Pero desde la industria musical ya están haciendo lo posible para que la gente elija la mejor música en los funerales. Lo siento, pero me temo que a su marido tan solo le quedan 20 minutos de vida. ¡Manolo! ¡No! Entendemos que es un mal momento y por eso es mejor que ponga sus asuntos en orden y haga lo más importante ahora mismo para él. Entiendo. Sí. Le contaré todo lo que no le pude decir en vida durante estos últimos minutos para que se vaya en paz. ¿Pero de qué habla, mujer? ¡Se ha llegado el momento de elegir la canción para el funeral! ¿Pero qué hacen? ¿Pero por qué aplauden? ¿Qué hacen trayendo esos altavoces? Pero bueno, ¿esto qué es? ¡Rápido! ¡Resuciten al muerto! ¡Necesitaremos una segunda opinión! Tan, tan, tan. ¡Ay, que alguien me mate! Ya, hombre, ya. Es que no puedes esperar ni 10 minutitos de nada. ¡Bienvenidos a los 40 funerales! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Así que estás a punto de morirte! ¿Quién, yo? ¡Sí! ¡Tu pequeño y agónico enfermo! Ahora que te queda tan solo un suspiro de vida, ¿has pensado en lo más importante? ¡Manolo! ¡Hey! Tienes razón, nunca fui religioso, pero ahora creo. ¡Rápido, que alguien me bautice! ¡Híjate de tonterías, amigo, a punto de niñarla! ¡Estamos hablando de la canción para tu funeral! Tanto tiempo pensando en cómo sería y seguro que te has dejado lo más importante. En el número 40 de los 40 funerales tenemos un tema plagado de religiosidad y buenos sentimientos. Haz que la gente comprenda que ahora que el mundo cambió, tienen que estar mucho más unidos gracias al opening de Digimon. ¿Pero qué dicen? Hey. Pero si él era más de Pokémon. Oiga, que a mí con la marcha fúnebre ya me va. Y en el número 39, un temazo para ser recordado en el más allá. Haz que todos recuerden en tu funeral que tienen que bailar y olvídate de Schubert y esos coñazos habituales. ¡Ay, mi corazón! Es que no les han dicho que no puedes sufrir emociones fuertes. Pero antes de decidir, escucha el número 38 de nuestra lista de las mejores canciones para tu funeral. Se ¿Recuerda la gente cómo llorar a la vieja usanza con este temazo de King Africa? Pero Manolo, que... diles algo, Manolo. Hombre, a mí me haría ilusión que me pusieran la de... La de... ¡Manolo! ¡Manolo! ¡No! Se ha muerto y sin elegir canción. ¡Vaya contrariedad! Hombre, a mí eso de Aj me ha sonado que se refería a agáchate y vuélvete a agachar, el clásico infantil perfecto para funerales. Pues nada, decidido. A ver que la deuda firme aquí y aquí serán solo un par de millones a nombre de las GAE y tranquila que puede pagarlos en 2 meses sin intereses. Pero... ¡mi Manolo! A ver, tampoco dramaticemos. Que si nos llora un poquitín donde pone accede a pagar ya nos vale. Tampoco nos va a poner quisquillosos ahora, ¿no? ¡Pero se quieren ir de una vez! Desde luego, ya nos aprecia el trabajo por mejorar la calidad de la vida, ¿eh? Deja la PP, una irresponsable. Si ni ha firmado el papel de 2x1 para bachatas en futuros funerales. ¡Ay! ¡Mira ahí! ¡Una parada cardíaca en la 405! ¡Esperen, que acabamos de cargar nuestro CD de ACDC! Yo. Y de funerales musicales a madres que merecen un funeral. ¡Oh! Porque estarían muertas, ¿eh? Es una forma de decir que merecen la muerte. Efectivamente, qué risa, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? Nos pasamos un poco, ¿no? ¿Qué va? Hablamos ahora. No imagináis de quién hablamos. No puede ser. La canción de Peter Sellers, ¿no? ¡De Uma Thurman! Es gracioso porque si no imaginamos... ¿Hablar de eso o de bananas? Hablamos de bananas y es que típico... ¿Cómo os gusta más, verdes o amarillas? Hablamos de Uma... No, Didi, fuera de aquí. ¡Fuera, Didi! ¡Jarrítale! ¡Rápido! Y es que resulta que Uma Thurman, la actriz... Increíble. ¿Sí? La actriz famosa por su papel en... ¡La chica del hámster! ¡Dirty Rock! ¡Estupendo! Según ha confirmado su representante, ha puesto de nombre a su hija, atención, Rosalind Arusa Arcadina Atalune Florence Thurman Busson. Para resumir, Rafterman. Estos en realidad son nombres de Pokémon que han ido poniendo por ahí. Sí, Arcadine. Rosalindmon, Arusamon. Al parecer todos los nombres significan algo muy especial sin para duda. Sus padres. No sabemos sí. El que significará. Yo si tuviera una hija la llamaría Mesa de Mezclas Te Veo Televisión Peluche de Plan vs. Zombie. Las cosas que veo por aquí. Aunque sus amigos, los amigos de, repito el nombre, Rosalind Arusa Arcadina Talune Florence Thurman Busson. Si es que tiene alguno, llamarán... espero que el bautizo durará dos horas. Perdona, ¿tú cómo te llamas? No me llamo Rosalind Arusa Arcadina Talune Florence. No me llamo Paco. No queremos ser. Yo me llamo amigos, Ralph. Bueno, pues la llamarán simplemente Luna. Que no es ninguno de sus nombres. Sí, estupendo. Soy Luna Thurman, hija de Uma Thurman, hija. Y para comentarnos esto tenemos con nosotros a la persona que se inventó esos nombres, su amigo personal y... ¡Joderos de putos negros! ¿Qué pasa? Cada uno de esos nombres es una referencia a películas chinas de 1980. El primer nombre de Rosalind viene por el jodido actor Juan Chihau de la película de 1981. De Ami con tu espada mamorazo que se grabó con un puto presupuesto de 200 euros que se gastó en puta maldita jodida del catarajan en ese siglo XIX. Usadas otras jodidas películas chinas a las que también hago referencia a mis películas. Que joder, hostia puta negra. A veces parece que nadie entiende lo poco mister que soy de poner putos nombres a putos niños. Conocía al puto mejor puto ponedor de nombres de niños de todo Norteamérica. Lo voy a mostrar en mi nueva película. Oiga, señor Tarantino. ¿Qué pasa? Deje que le hagamos la pregunta, ¿no? A ver, ¿cómo animó a Uma a ponerle estos interminables nombres a su hija? ¡Hostias, puto cabrón! Ya sabes, segundo nombre, Arusa es una referencia a un puto personaje de la jodida película china más desconocida de la historia. ¡Joder, la cojonuda Arusa Babo 3! En ella había un puto personaje que no subía toda la película y solo hablaba y hablaba durante las horas. ¡Hostias, Arusa es una puta madre joven que va por si buscando su puta espada para hacer frente a los jodidos violadores que han arruinado su puta vida y mierda hace años! ¿Y cómo voy a ponerme el nombre de la jodida hija de la puta novia basada en una peli tan cojonuda como esta la que te referencia en un plano de 15 segundos de la cojonuda Bill Kill Bill? Que era el principio que soy tan jodidamente genial que nadie es capaz de pierdo mi a plagios, no me diga que ya está preparando su próxima película. ¡No tiene nada que ver, puta negra! ¡Joder! ¿Eh? Yo solo cojo referencias como referencias al tercer jodido nombre de la puta hija de Luma, Arcadina, que se ha quedado en la película japonesa Arcadina Clown de 1943. La jodida Arcadina es una puta madre soltera china que me ha jodido Japón para hacer justicia en los jodidos cabrones que la humillaron en su adolescencia en el colegio. La que no vengará con su puta katana de 2 metros de largo. ¡Joder! ¡Como hay 2 metros de largo! ¡Se me pone la puta polla cuando pienso que me voy a hacer 20 homenajes de esta película de la jodida Yago desencadenado con muchos poderes! Oiga, que volviendo a lo de Deja, ¿no pensó que la pobre hija de Uma Thurman le podían pegar en el colegio? negro. No es que sea un nombre muy bonito tampoco. ¡No te jode el puto negro, hostia puta! La vida no es bonita, cabrón de mierda. Claro que no son bonitos, pero ¿cómo es que yo voy a conseguir que la puta hija de la novia se futuro los hijos de puta que se rieron de ella con una jodida espada samurai que yo mismo le daré? Además, igual que vosotros, putos ignorantes occidentales, no suena nada, pero los nombres estos sí que representan mucho dentro de la puta tradición jodido cinesiático. Por ejemplo, cuando jodido nombre, la jodida Yarune, es un personaje chino de ciencia japonesa que descubre que en el pueblo de la dos se esconden los jodidos mamones que un día le robaron el puto bocadillo en el patio del jodido colegio. Entonces la puta Altarune coge una puta espada de la hostia y intenta justiciar a los mamones de los enemigos. Esos jodidos cabrones que robaron el bocadillo. La película china que se llama Justiciamiento Chino y en 10 referencias a otras películas chinas. Vale, lo que sea. Bueno, veo que nos va a contar lo que significa el siguiente nombre. Así que para preguntar otras cosas que no va a contestar. Pues... ¿Y si no es que me envió la puto bastardo? Eso, si no es, pues es verdad, hostias, porque la puta industria occidental no tiene sentido para un puto genio creador como yo. Por eso, que el quinto nombre, Florencia, es una puta referencia a una puta película con putas peleas de media hora. Que me dice que una jodida mujer de mediana edad descubre que ha tratado a su jodida hija mientras estaba en el baño echando mierdas en el puto baño de mierda. Y entonces va a perseguir a los putos mamones raptores y acabas con jodidos con una puta espada de GoPro, maldito maestro chino. Se la clava a los jodidos asesinos y su puta sangre se derrama frente a ella, consiguiendo sin una puta casarse y argumentar. Sí, venga. Pero el apellido Thurman también tiene que ver con películas chinas. ¡Hostia, sí! ¡Claro que sí! ¡Hostia puta! ¡Es el mejor de todos! Thurman es el jodido apellido de la puta estirpe japonesa de películas chinas. ¡Bizarro la puta historia Ni Sao Hama de 1256 y que me da puta vergüenza que no os dejáis! ¡Porque cambio el puto cine tal y como lo conocemos! ¡Y esta jodida ocasión, un adolescente de nombre Uma, da una paliza a los putos señores jodido padre asesinando años atrás por unos malditos vándalos de una jodida mafia china que no se va a joder! Oiga, pero si Uma Thurman no es china, de hecho ni siquiera ha aparecido en ninguna película asiática. ¿De qué está hablando? ¡De la jodida mejor película de la historia, puta negra! ¡Es que acordé esas putas asesinos de la jodida Uma escapando durante toda la maldita película hasta que se jodidamente acorralados en una puta tienda de katanas y colas. Esos putos colas son jodidamente y putamente adorables, ¿entiendes, negro? En ese jodido momento llega Uwe con 7 jodidas katanas, ¿sabes? Acaba con sus jodidas vidas de niños pijos. Claro, y... Tarantino, venga, lo que sean de mí. Mire, si está ahí dejado Uma Thurman ahí justo. Ve a contárselo a él. Ven aquí, puta bebé de mierda. Te contaré el origen de tu puto y maldito nombre remontándose a la puta mejor película china de 1980. Déjate que te lo explique una versión extendida, que en este caso... Y venías con hombres largos a delfines, con pistolas en la cabeza. ¿Me prometéis que nunca va a volver? Pues la semana que viene tenemos otra vez. ¡No, no! ¡Por favor, no! Hablamos de delfines con pistolas en la cabeza porque... Es interesante. Hecho. Sí, es interesante. Es jodidamente interesante, tío, porque los delfines... ¡Fuera! ¡Vete con la niña, joder! Porque hablamos de los delfines asesinos que se están entrando en Ucrania. Esta es la mejor noticia del año. La mejor. Estos delfines... Está sonando Delphi, mi infancia. Y tenemos una noticia, juego con esta canción tan bonita. Estos delfines asesinos con pistolas en la cabeza atacaron a los nadadores enemigos. ¿Nadadores enemigos? ¿A cómo atacan los enemigos de Ucrania? ¿A nado? ¡A nado! ¡Vamos a por ellos! ¿Nadadores enemigos? ¿Pero qué concepto tiene? Ese tío se ha saltado su calle de hacer largos. ¡Que se ha mojado el fusil! Bueno, y para ello los delfines están equipados con cuchillos que utilizarán con sus aletas o algo así. Y pistolas atadas a sus cabezas que dispararán con... ¡Yo qué sé! ¡El ojo! Los cuchillos los llevarán en los dientes. ¡Oh, qué delfín tan adorable! ¡Voy a acariciarle! ¡Oh, no! ¡Era un arma asesina! Es mono y es letal. ¡Es monetal! Además, algunos delfines llevarán caras explosivas en sus cabezas. ¡Estos delfines kamikazes! Gabriel está viendo morir su infancia, está viendo su infancia violada y asesinada. Delfi 2, en sus cabezas llevarán escalas explosivas para pegarlas a los barcos enemigos. Pero el delfín, o sea, ¿cómo va ahí fijo o el delfín nada y a lo mejor se pega al barco enemigo, a lo mejor se pega a nuestro barco? Se dice que tiene un radar o algo así, pues tú suéltale a ver qué pasa. Va a tope ahí, delfines. Por ahora, las primeras pruebas están siendo todo un éxito. Increíble. O sea, que esté siendo un éxito esto, tiene cojones. Ha volado de momento un velero de un viejo que había por ahí. Ha matado a 5 ballistas. La idea es que todos son los enemigos. Matan. De momento matan. Ahora falta que maten a los buenos. No están muy focalizados, pero bueno. Están matando. Ah, Ucrania, qué país. Si nosotros nos quedamos en tierra y les lanzamos a ellos, el resto, los que murieron, seremos nosotros. La industria de Hollywood no está perdiendo el tiempo. Por lo que ya cuenta con una... Oye, chicos, tranquila, Jardita, porque... Hollywood ha pensado en ti y ya cuenta con una película. Delphi. No exactamente, pero con una película basada en estos hechos de la cual tenemos el tráiler. Increíble. Delphi. Delphi. Vamos, Delphi, debes huir de este cuero y ser libre. ¡Libre! ¿Qué dices, Delphi? ¿Que quieres ser libre? Pues claro, amigo. que quieres ser libre del comunismo, pero Delphi no... ¡Ah! Delphi Johnson era el mejor agente del gobierno. General, bienvenido a nuestra central de operaciones. Rápido, llévenme ante la gente que desenmascaró al niño comunista asesino del acuario. Era el más eficiente espía encubierto. Sí, señor, el agente Johnson. Solo había un problema. Agente Johnson, el general. Pero si es un delfín. ¿Qué es lo que dice? Espere, le ponemos su máquina traductora de delfín a inglés. Puede que sea un delfín, pero mi amor por la patria es mayúsculo. No, el ejército americano no puede tener entre sus filas a un delfín. Pero, puntos suspensivos, esto es mi vida. Exclamación. No, queda usted expulsado del ejército, Johnson. Ahora, deberá sobrevivir en una ciudad como un pez fuera del agua. Agua, necesito agua para vivir. Toma este vaso, atractivo desconocido. Gracias, me has salvado. Y solo superará sus miedos encontrando el amor. Oh, te amo, Delphi. Pero sí, nos acabamos de conocer. Además, yo solo soy un delfín. Pero yo siempre me fijo en el interior. En tu delicioso, carísimo y jugoso interior. Y la venganza. Si me amas, ayúdame a defender la inminente invasión comunista de los Estados Unidos. 20th Century Fox presenta... Gira a la derecha, Delphi. Una persecución de coches es doblemente difícil cuando eres un delfín. Helen Mirren. Sabroso interior de delfín. Me alegra saber que estás conmigo porque me amas. George Clooney. No importa lo que hagas, Delphi, jamás podrás volver al ejército. Son las reglas. Y Daniel Day-Lewis como Delphi Johnson. Si las reglas no me permiten salvar el mundo, me las pasaré por la aleta. Delfín atómico. Próximamente los cines más acuáticos. Bienvenidos a El Debate. El Debate, presentado por Julio Hernández Villarreino. Hoy en El Debate, debatiremos sobre una cuestión existencial que nos preocupa a todos. Bienvenidos a El Debate, el programa de divulgación más auténtico de la televisión. Como cada semana, una gran pluralidad de opiniones se darán cita en El Debate. Las diversas opiniones se darán cita en El Debate. Hoy debatiremos sobre la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bienvenidos a El Debate. Que comience El Debate. Yo estoy de acuerdo. Ah, pues yo no. Esto ha sido El Debate, donde todas las opiniones de la sociedad tienen voz. Les esperamos en el próximo El Debate. Con otras cuestiones tan polémicas y debates tan encarnizados como los de hoy. El Debate. Dejaba esto en medio del reto, ¿eh? Entonces ¿para qué lo he hecho? Pero, Randy, ¿Qué es el reto? ¿Qué verás, es el reto? Te voy a contar qué es el reto. Veamos, el reto ya no tenemos es... intros dialogadas de reto. No, ¡oh, carajo! No. Llevo todo el reto. De hecho, pone Jardita, ¿qué es el reto? Jardita, ¿qué es el reto? Ya está, siguiente línea. El reto es vuestra sección favorita, queridos ¿la oyentes. ¿Vuestra? ¿La mía? La vuestra, sí. Oh. Y la de todos. El reto consiste en que vosotros, nuestros oyentes, los millones de oyentes, nos enviáis cómics, videojuegos, TVOs, cómics otra vez, TVOs, videojuegos, películas, series, lo que queráis. Patas de jamón. Cómics, videojuegos. Sí. Trufas doradas, lo que sea. Que sea malo, claro. Mientras no mandéis crimen y castigo, a mí me parece bien todo. Ojo, pues es malo, ¿eh? ¡Oh! ¡Ya salió el agua! A mí no me gusta, no pues me gusta. Pues a mí me gusta, ¿vale? Pues a mí no me gusta. Pero si no te lo has acabado, Bob. Pero lo que estoy leyendo me gusta, dejadme. Mentiroso, Bob. ¿No has leído Crimen y Castigo? ¿Qué inculto de Randy? ¿Qué inculto? ¿Verdad, Gon? ¿Qué inculto, sí, sí, eh? Sí. Guay, la segunda parte. Pobre Manolito. Bueno, pues recordad que nos tenéis que enviar vuestras cosas, que esas calzoncillos, pantalones, que queréis que analicemos y queréis que analicemos vuestros calzoncillos, enviad los calzoncillos a normasdeequivocazona@gmail.com. Está muy bien, me estoy comiendo la parte de Randy. Sí, sí. Porque qué formas hay de enviarnos el cuéntanos, Randy. No sé. Por un ejemplo, mail igual. Al mail a normasdeequivocacion@gmail.com. ¿Es ese realmente? Oh, ¿seguro? Sí, repámpanos, sí, sí, señor Randy. ¿A dónde nos podéis mandar? Yo quiero enviarles un reto. ¿Puedo enviárselo introduciéndolo en una hoja por debajo de la puerta de su casa? Daría un poco de miedo, pero podríais también. Estupendo. Nuestra dirección es, bueno, como íbamos diciendo, el email, que por cierto os mandamos solo el crowdfunding. Si os habéis participado, contestad. Decir, quiero que me hagáis este saludo, quiero que me hagáis este reto. Vamos con una voz menos irritante, ¿no? También tenemos un Twitter. Sí. ¿Qué un dices? Twitter. ¿Un Twitter? Arroba N de equivocación, solo con una E. Nos faltan 9 seguidores para los 500. ¡Qué patético, qué triste! Qué triste. Nos podéis mandar, ego, vale, es triste, pero... Nos podéis mandar a mensaje directo allí. Esta temporada lo que vamos a hacer va a ser intercalar un reto que nos hayan dicho los que pagaron. ¿Y un reto a mí? Y un reto al azar. A ver qué sale. Y finalmente, por Facebook, si os hace ilusión, normas de equivocación, os hacéis fans y nos decís, os quiero que... Como de Didicón, por favor. Quiero que os leáis Crimen y Castiguito. Ya, eso. ¡Otra vez no! El reto. ¡El reto! Se lo va a llevar. ¡Cuéntanos, Gonzalo! Nuestro amigo amiguísimo Bob, ¿qué tal? ¡Gracias! Vamos, encantado de estar aquí. Un sábado más con vosotros en este estudio de normas. Y dime, ¿quién nos ha mandado el reto? Pues es un hijo puta. Vamos, un cabronazo que si le veo le parto la cara. Es un tal Gonzalo. Oye, si le veis, si sabéis quién es, me decís. Y es que vamos, veo que se le parto las piernas. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Hijo de puta! ¡Empezamos el reto! ¿Y qué es el reto? ¿El reto es una sección? No. El reto es las Tortugas Ninja, la nueva generación. Oh. La maravillosa serie de imagen real de las tortugas. Buena, además, ¿eh? Buena ya, y maravillosa. Si ya la tercera parte de la película era buena, la serie tiene que la ser... Serie la serie es la hostia. La calle. Y yo la he visto de rica. Porque he visto los 5 primeros capítulos porque es un arco, ¿vale? Es una historia en sí mismo. Habla sobre la evolución, sobre el amor fraternal. Es algo precioso, ¿vale? Es como escrito por Darwin, prácticamente. Increíble, ¿no? Así que, si os parece, nos sumergimos ya en las tortugas y la nueva generación, ¿vale? Esto comienza... Me tira el agua. Bueno, vamos a sumergirnos. Y Randy morirá ahogado y todos seremos felices. La historia comienza en algún lugar de China, un decorado de Hollywood, lo que sea, donde un chino, en China, mira un espejo que se mueve. Es un espejo digital, ¿vale? Y hay efectos digitales. Como si fuera Zordo en los Power Rangers. Efectivamente, esto es serie de años 90. O sea, cuando digo digital, digo digital. Guiño, guiño, ¿vale? Esto de, soy muy hacker. Eso mismo. He entrado en el gobierno. Y de pronto, chicos, un efecto digital cutre sale del espejo. ¡No! Y mira al chino a la cara. Entonces el chino mira al efecto. ¡Qué mal hecho estás, joder! Dice, creo que va a pasar algo. Y ya está. Increíble. El chino ha tenido una visión, ¿vale? Una cara, le ha salido del espejo. Pero y el tío ver, ha dicho, tortugas. Pero es está enseñando un mensaje que va a ser a lo largo de toda la película, que es cuando un chino mira al abismo, el espejo digital le devuelve la mirada. Eso es lo que dijo Nietzsche, joder. Tal cual. Es de Confucio eso. Bueno, venga, nos vamos de China, porque no, ya veo que nos gusta China, así que nos vamos de China. Hala, venga, vamos a Nueva York. ¡A tortugas! Venga. Las tortugas. Bien. Que además entra en la serie de una forma casi expresionista, ¿no? Se ven en una pared dos sombras. Dos sombras de tortuga. ¿Quiénes serán? O de hombres elefantes, ¿no? Igual son jirafas. Así empezaron las Tortugas Ninja 1 también, creo recordar. Increíble. Sombras. Puro expresionismo. Y son dos sombras debatiendo sobre, yo qué sé, diciéndose cosas, pizza, insultándose. Deporte. Y ya empezamos, porque aunque son dos sombras difusas que no se ven bien, ya ves que las bocas no se sincronizan absolutamente. Nada, pero nada con lo que dicen. Además, hay que decir que tú lo has visto tanto en castellano como en inglés. Yo lo he visto dos veces, efectivamente, porque es que soy un... Te dedicas es que a esto. Estoy entregado al reto, ¿vale? Héroe. De aquí vemos, voy a comentar, ¿vale? Pequeñas cosas, curiosidades, cosas que quería saber sobre las tortugas ninja de la nueva generación. Y no sabías. ¿Sabías que la frase que dice Rafael a Leonardo en la primera escena, en versión original, era "Bésame el caparazón"? Mientras que en su doblaje español era "Come, vete por ahí". ¡Hala! ¡Increíble! Putos doblajes, joder, putos dobladores, no respetan la versión original. Lo ingenioso del diálogo original, habráse visto. Que iba a ser "cómeme la polla". Joder. Mucho más. Tú, es que tú vas a lo que vas. Cómeme el caparazón, igual. Cómeme el caparazón. Que son las tortugas ninja, joder, que esto es para todos los públicos, tío. Cómeme la katana. Para un reto de Freddy, ¿vale? Pero no para esto, ¿vale? Bueno, una de las dos tortugas, Rafael, no lo sabemos todavía porque se ven las sombras. Esto es puro expresionismo, recordad. Se va y se monta en su moto, porque tiene una moto, ¿vale? Porque es Rafael, es un tipo duro. La célebre moto de la tortuga ninja Rafael, que todo el mundo en Nueva York conoce. Sí, hombre. Y entonces, mira, ahí va Rafael con su moto. ¿Qué pasa, Rafael? Ahí voy a por unas pizzas. ¡Hala! ¿De qué la vas a pedir? No sé, como Bunga. De pepperoni. Vale. Creo que Randy ha visto demasiado las tortugas ninja a lo largo de su infancia, ¿no? De puta madre. Eso está censurado. Sí, hablabas de puta madre, que Cobabunga. ¿Qué mierda es Cobabunga? Aquí no dicen ni una ni la otra, ¿vale? Ahora dicen Cobabunga. Qué puta mierda. Bueno, en fin. Y aparece ya Rafael montando en su moto ya por calles vacías, de cosas externas donde no había que pagar derechos por rodar. Básicamente, se llama... escenarios que tenía de otras pelis, dije, vamos a ponerlo aquí, que salga Rafa en la moto. Y aparece Rafa con cara de subnormal. Rafa, tío. Rafa de toda la... Rafa. Sale el espacio, Rafa, tío. Sale Rafael, joder. Sale Rafa Mora y dice, ¿qué pasa? El más guapo de todo soy yo. Esto es una referencia que igual no piensa ninguno de los tres, porque es un personaje del corazón. Puto Rafa, te están poniendo verde. Lo viste ya. Porque es verde, porque es una tortuga. Pues yo me estoy poniendo rojo. Pues yo me estoy poniendo mora. Pues yo quiero irme de aquí, quiero llorar en una esquina. Bueno, Rafael con su cara de subnormal, que es una cara que comparten todos los personajes que llevan máscara en esta serie. Tranquilo, Perdona que era mi tortuga favorita, Rafael, ¿Qué dices? Qué asco. La mía era Splinter. La mía también, por una simple cuestión cromática. Tócate los cojones. Increíble. El rojo. Sí, ya está. Te ponía el rojo. Exactamente. Increíble. Parafilias sexuales. A la mierda. Parafilias sexuales con las tortugas ninja. Gon, por favor, cuéntanos un poco. De pequeño te excitabas viendo las tortugas ninja. Es que todavía no había internet. Es que si no me habría puesto las botas. Bueno, total, que Rafa, porque volvemos a la serie, ¿vale, chicos? Vale, total. Sí. Esto es serio. Rafa, porque Rafa es atacado. No, esto es serie. Ay, Dios mío. ¿Tienes efecto grillo en la mesa de Flash? Tengo eco, si te vale. No, no sirve. Bueno, total, que Rafa es de pronto atacado por el clan del pie. ¿Os acordáis del clan del pie? Sí, ese que olía tan mal. Porque no se lavaba en el pie. ¿A qué solía? Ay, Dios mío. ¿A qué eso? Y vemos el primer plano de Rafa en toda la... o de una tortuga ninja en toda la serie, ¿vale? Esto es algo traumático. Porque no es solo que la no boca... es épico, es traumático. La boca es que ni siquiera se mueve. O sea, es como una... como la típica marioneta que lleva, yo qué sé... Como el tío que va de feria en feria por pueblo. ¡Ay, mata las cañas, la feria, mata las cañas!, etc. ¿Vale? No solo es eso. Si es que los ojos de Rafa, y esto va a ser muy dramático... están muertos. ¡Ah! No hay vida en ellos. Se nos ha quitado el clan del pie. Poco. Es como ver al muñeco diabólico ahí haciendo chistes y tal, ¿eh? Se nos ha quitado el clan del pie. ¿O qué pasó con esos ojos? No, es que son sus ojos, pero están muertos. No había presupuesto para hacer. Son de estos que están siempre mirando al infinito, ¿no? Sí. Son como los de Bob, que están siempre muertos. Mirando al infinito. Zombie. Mueven mucho la cabeza y ya. Bueno, ey, ¿qué está haciendo moviendo la cabeza? Bueno, pues eso. Centraos, Rafael, ojos muertos, miedo, destrucción. Uy, luz, la destrucción, fuego del alma, el vacío absoluto. Hostia, además, interesante se está poniendo esto. Muchísimos primeros planos de la cara, porque es que es tan genial. Y dices, te vamos a poner muchos planos de los ojos muertos y la boca que no se mueve. Para que notes el problema interior de Rafael, que acaba de discutir con un amigo. Increíble, y ahora está siendo atacado por el clan del pie. ¡Oh! ¡Qué dramático! Sigue oliendo mal. El pie. Pasamos con Splinter. Pongamos escape otra vez. Escape. ¡Oh, Dios! Pasamos con pegar a Gonzalo, a la nueva sección donde vamos a pegar a Gonzalo. ¡Gonzalo, ven aquí! Muy bien, y que no se te olvide. No, pasamos ahora con Splinter. Splinter. Ah, porque es un videojuego. Es gracioso porque esto es un Splinter y Splinter Cell es otra cosa diferente. Sí, bueno, Splinter está jugando al ajedrez con un ciego y de pronto tiene una visión estroboscópica de Rafa siendo atacado por el clan del pie. Nunca ha tenido poderes, pero de repente tiene poderes. Tío, a ver, o sea, es una rata gigante que se sincroniza espiritualmente con una tortuga gigante con un antifaz y una moto. O sea, pero esto, yo lo veo claro. ¿Pero esto quién la dirige? ¿Esto es Cine Dogma o qué? Esto es muy realista. Total, esto es estilo documental, joder. El Looper, más o menos, ¿no? Sí. Crítica social, no nos gusta Looper. Odiamos Looper. Un saludo, Looper. Bueno, entonces, un nunchaku digital salta a la cámara para que te indicarte que ahora pasamos a una escena nueva, ¿vale? Hemos dejado Splinter. Te hace esto de... Sí, y te salta cosas en cámara. Eso es un látigo, ¿no? No, a ver, es de esto que te lanzan un... Que te lanzan un luchaco a la cara y suena... No, pero sí. Estos iban de lado. Como de... Bueno, en vez de cortinilla de estrella, hay cortinilla de nunchaku. Bueno, chicos, situaos, nueva escena. Vale, nueva. Cortinilla de nunchaku, nueva escena. Estamos en las alcantarillas donde Leonardo, Donatello, Michelangelo, estos grandes amigos de nuestra infancia, hacen gilipolleces y sus normalidades profundas. ¡Comemos pizza! ¡Porque estamos gordos! Oh, ¡qué buena la pizza! Y normalmente todos con sus máscaras y caretas de sus normales, sus ojos muertos y su boca deforme. Empiezo a creer que no te gustan las tortugas ninja de pequeño. No me ha convencido demasiado. Y además, ahora han hecho un añadido muy bueno al disfraz, que ahora llevan unas chapitas con los... Con enormes, ¿vale? Por si, en plan, si eres daltónico, dices, oh, ¿quién es Leonardo? ¿Quién es Michelangelo? Pone aquí, hola, soy Leonardo. ¿Lo ves? Pregúntame cómo puedo pegarte. Es solo al inicial, ¿vale? Es curioso, además, hablando ahora de caras de subnormales en las máscaras, es curioso que Michelangelo, que supuestamente es el más tonto. Creía que ibas a hablar de Randy. Randy es el más tonto también del grupo, pero bueno, sí. Hablamos de las tortugas, ¿vale? No de normas. Michelangelo tiene la misma cara de idiota que el resto, cuando supone que, no sé, intenta hacerlo como más idiota. En fin, es una cosa curiosa. Está llamando, ¿vale? Idiota a Michelangelo. Maquillaje, los efectos, los animatronics, ¿vale? Bueno, y están todos ahí en la guarida haciendo esos hilarantes chascarrillos. No sé qué ha pasado. Esos hilarantes chascarrillos. Es que estabais todos mirando. Hilarantes chascarrillos, como tenemos en el siguiente audio. Audio. Que te machaques la cabeza. ¿Es Frasier? ¿Estoy en tu testamento? ¿Hecho, sí, te dejo mis ejercicios. ¡Es Homer! Control. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y si los vendo, cuánto me darían? ¿Lo pillas? ¡Ah! Ay, yo me imagino a dos señores de 50 años haciendo chistes con gorras de mentira, ¿sabes? Ahí en plan hip hopero pasado. ¿Y si cogiera tu ejercicio de autocontrol, qué me encontraría? No tiene final el chiste. Pero bueno, dejamos los chistes porque, chicos, empezamos en la trama. Donatello ha hackeado un satélite internacional. También de esto, de que toca el teclado. No toca, ya está. Efectivamente, un ordenador de estos hay MS-2, en fin, a tope. Que escribe caca, pedo. ¡Oh, ya está, ya estoy! Ha hackeado el satélite internacional para que identifique, cito textualmente, las temperaturas corporales y configuración física de las tortugas y Splinter y las localice geográficamente con puntitos de colores en un mapa. Porque los satélites pueden hacer eso, ¿vale? Y él lo ha hackeado para que hagan eso. Podían antes y pueden ahora. Es más, los puntitos de color se corresponden con el color de su antifaz. A tope con el Meteosat. Te tengo que decir una cosa. Hay una referencia al Meteosat, de hecho, en el doblaje español. Ay, Dios mío. Y al teletexto no. Te tengo que decir una cosa, Bob. Han llamado la asociación de daltónicos que ven que no ven colores de tortugas. Y les hemos ofendido. Daltónicos anónimos. A los ciegos de 61 años no, pero a los daltónicos sí. Lo siento, yo en realidad soy daltónico. Sí. Todos mis amigos son daltónicos, vale. Gracias. Ya, ¿no? Tú eres tonto, que es diferente. También. Todos mis amigos son tontos, soy un tonto, ¿vale? Daltónico, ¿vale? Podemos seguir. Pertenezco a dos sociedades. Total, que ven que el puntito de Rafa se mueve mucho y dicen, ¡oh! Estará peleándose y entonces deciden ir a ayudarle en su tortuga móvil. Que es un Humvee con pintura de camuflaje de guerra que echa fuego por el tubo de escape. Hombre, que va a ser un Seat Panda, no sé. Cuando te dicen tortuga móvil, tú piensas en un Panda no, porque son tortugas. No puede ser un Seat Panda. Seat Panda sería el de Kung Fu Panda. Increíble, me falta mucho para que acabe esto. El tipo disfrazado de Splinter llega entonces a donde Rafael y vence al clan del pie con su peligroso palo. Hombre, claro, el palo de... No, sí, o sea, pero coge el palo, lo levanta y... Se refiere a su palo y ya está. A su palo, choca, jarrita, high five, sexo. Penes. Y entonces pasamos con Shredder, el malvado. Oh, el malvado. Peligroso Shredder, que aquí es un tío de 25 años o algo así, con una, es un poco tipo Bane. Hombre, que si tuviera 80 años pues tampoco... Ya, pero... ¡Tortugas! Es un poco tipo... Es un poco tipo Bane. Pues eso lo digo. Vale, o sea, voz ¡Tortugas! Cutre, maquillaje cutre, personaje estúpido. ¡Mataré a Splinter! Y Shredder está leccionando a sus villanos porque sus villanos son muy feos y muy tontos y muy malos y se caen todos. ¿Tiene a Krang en la barriga? ¿A Krang? No tiene nada. Shredder antes tenía... Ah, no, era un bicho gigante. Sí. Que tenía... No, Shredder es un tío con un casco y luego un disfraz de leotardo. O sea, no... Bueno, o sea, es más realista. O sea, tú lo ves por la calle y más que intimidarte dices, piensas que es un transexual o piensas en la calle Montera, a lo mejor. Vale, y Shredder está leccionando a sus tropas malignas. ¡Hola! Porque son muy malignas y muy tontas y se caen. Hola, y para hacerlo más gracioso, cuando se caen hacen ruidos de dibujos animados que se caen. Cataplock, etcétera, etcétera. Vea, dejamos a redes, chicos. Vamos a las alcantarillas. Espero que literalmente hagan... Cataplof. Cataplof. Cataplof. Sí, un señor. Cataplof. Churi, churi, churi, pon, plaf. Gracioso. De vuelta a China, porque sé que queréis volver a China. Porque esto, vale, es que esto es muy, muy exótico, ¿vale? ¿Hemos llegado, ya al capítulo 2? No, porque es que era la revelación del capítulo 2. De vuelta al China, el chino de antes, mira al espejo malvado, nos cuenta la historia. Resulta que hace miles de años, ahí tienes alguna música dramática para esto. Bueno, esta sirve. Hace miles de años, sí, súper dramática. La Tierra estaba... Espera. Hace miles de años, el mundo estaba gobernado por... Es la música que usan todos los trailers del Jardita, mundo. Jardita, no te cargues el misticismo. Vale, perdón. ¡Dragones! Y los dragones fueron atrapados en el... ¡espejo! Y ya, ya está, esa es la historia. Corta la música. Espejo de dragones, la nueva novela de George R. Martin. ¿Y qué tiene que ver eso con las tortugas ninja, los dragones? ¡Ya lo verás! Porque los dragones eran los malos de esta temporada de las tortugas ninja. Dejamos de momento esto y nos vamos a Pasión de Canilanes. Vámonos a Pasión de Canilanes. En anteriores episodios de Pasión de Canilanes. Mira, tronco, ¿tú no eres el Pitu Moreno 95? ¿Mi amor de la infancia del chat hispavista? Pitu, esto es tu hijo. Ahí todo guapo. ¿Quién es ese Jacob que me mira ahí todo guapo? Un tío maquinote y cachonda a tope que me pone a saco. Pasión de Canilanes. Hoy les ofrecemos la semilla de un amor de sus frutos. Pitu, esto es tu hijo. Ahí todo guapo. ¿Pero qué dices, piba? ¿Qué va a ser mi hijo si hicimos la marcha atrás esa? Que sí, coño, Johnny, Quillo, que este es tu padre, mazo padre. Pitu, este es Johnny. Hostia, pero si el Johnny lleva una pulsera a España. ¡España! Pero eso es este, que llevo dos episodios esperando mi más pollo, ¿me lo da o qué? Que el Johnny le ponga el más pollo al puto Dani y así aprende todo el oficio familiar, ¿o qué? Hostia, Jesse, con el notición este que me has dado, es que no tengo otro remedio, tronca, que hacer lo que tengo que hacer. Hostia, qué palazo. Jesse, tronca, ¿quieres...? ¿Te molaría? ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? ¡No queremos salir del caparazón! ¡El caparazón! Es un momento difícil para las tortugas. ¡Y para Pitu! ¿Qué se ha quedado ahí? Pitu, ¿eh? ¿Qué querrá pedirle? ¿Y las tortugas? ¡Vamos a mi reto! ¿Querrá pedirle una tortuga a Jesse? Quizá, ya lo veo. Oye, Jardita, eso te está dando ideas para la historia de la temporada. O sea, yo por comentarlo. Bueno, ¿os acordáis de los dragones que dominaban el mundo y fueron atrapados en un espejo? Sí. Se me ha olvidado. Ahora, Jarita, estoy viendo que no te gusta esta historia. Sí, me está gustando. Estoy viendo que no te gusta. Yo tenía una camiseta de una tortuga ninja que no me acuerdo cuál era. Yo tenía una camiseta de un dragón en un espejo. Pues solo hay cuatro. Igual tenías a la de... ¡Ah! Spoilers no. Bueno, de pronto los dragones se meten en la Tierra de los Sueños, porque en las tortugas ninja existe una Tierra de los Sueños también, ¿vale? Donde se mete Splinter y se mete el chino. La típica Tierra de los Sueños. Los dragones llegan, dejan Nokia a Splinter y se cargan al chino, ¿vale? Entonces es un momento muy dramático para las tortugas ninja. Bueno, no pasa nada, que hay muchos chinos. ¡Oh! ¡A tope con los chinos! Las tortugas ninja que de pronto son... La asociación de chinos acaba de contactar, que estamos... Joder, otra vez. ¿Y chinos daltónicos? Segunda demanda del programa. Y entonces... No pensaba que había otro chiste. Soy como Gon, dejo espacios, porque es que esto es un no parar. Luego lo cortamos. Pasamos a las cloacas, donde comienza una apasionante pelea ninja, entre comillas. Entre las tortugas ninja, entre comillas también, y el clan del pie, que utilizan... ¡El que huele mal el pie! Esta apasionante batalla, las tortugas utilizarán mortales artefactos ninja como aspiradoras. Ninja. Como mesas desplegables. Ninja. Y como cajas. Ninja. Vacías. Ninja. Increíble. Cuando la batalla termina, las tortugas descubren que Splinter está chungo porque la da el dragón ahí la ha dejado. Literalmente, Splinter está un poco chungo, Michelangelo. Hola, Rafael. Es que le veo jodido al Splinter como chunguillo. Y mientras en China, chicos. Joder, con el chino que todavía está vivo, está moribundo con su último aliento. ¡Que se muera ya! ¿Qué les ha dado con China? Que los ninjas vienen de Japón. Que va a legar una misión a su discípula. ¡La tía está los cojones, el chino! ¿Que no queréis saber quién es la discípula? ¿Ah? Ah, ¿qué? Es una tortuga ninja Imbra. Espera, tortuga. Entonces una tortuga A. No, porque entonces serían tortugos los otros. Los tortugos ninjos. Los tortugos ninjos. Y no son tortugos. Ay, Dios mío, qué complicado. Es una tortuga ninja Imbra. Nosotros, pero Dios, con pechos. ¡Dios santo! Increíble. Breve inciso, el disfraz de la tortuga ninja es la cosa más grimosa, creepy y repugnante que he visto en mi vida. Hombre, hasta lo que yo recuerdo es una cosa morada. Es una cosa morada, pero con insinuaciones de pechos debajo del caparazón. Ah, ya dan asco los pechos, ¿no, Bob? Me da mucho asco los pechos de tortuga ninja. De hecho, probablemente sean tumores, porque las tortugas ninja tienen pecho. ¿Cómo serán los pezones de la tortuga ninja, chicos? Físicamente es exactamente igual que el resto, pero tiene pechos, básicamente. Esa mujer no volvió nunca jamás a estar con las tortugas ninja. Después de esto, murió. Son tumores. ¿Ah? A las tortugas ninja les ponía y decía, oh, está buenísimo. ¿En serio? No lo entiendo, es como Rafa, pero con pechos. Vete por ahí. ¿En serio dicen eso? Sí. Está buenísima, y el redder está chungo. Está guapa ahí. Y hay un fallo, porque su antifaz no es rosa. Veo esto poco identificativo. ¿Cómo sabes si una chica si su antifaz no es rosa? ¿De qué color? De color azul. ¿Pero eso es de chico? Es Leonardo, de hecho. No sé. No era morado. ¿Eh? Morado, ¿no? Es como morado, es azul. Es que he visto en fotos. Ah, claro, no es porque... La regla aquella de internet. No es porque ha buscado. Tortuga ninja hembra. No, tiene nada que ver. Vaya. Y yo he practicado el onanismo con. No. Pero que no, que no eres enano. Que no eres tan bajito. Jardita, abandona la vida. Gracias. Bueno, la tortuga ninja, a la que llamaremos Venus. Que ¿Venus? No tiene sentido porque no. Podría haberla llamado como algún artista renacentista. De hecho, tócate los cojones, busqué en Google artistas renacentistas mujeres y salía Sofonisba Anguissola. O sea, Sofonisba como nombre tortuga ninja. Ey, ¡lo veo! Sofo, ¿qué pasa, Sofo Kawabunga? Leonardo, Michelangelo, Donatello, Rafa y Sofonisba, joder. Si es que te sale casi automáticamente. Automáticamente. Venus de Milo no pinta nada ahí. Bueno, Sofonisba llega a Estados Unidos así como en un tris, porque China y Estados Unidos sabéis que están unidos. Sí. Comercios internacionales. Estados Unidos con China. Teletransporte, sí. Todas estas cosas, ¿vale? Lo típico de aquellos años. Sofonisba llega a Estados Unidos. Hackea un ordenador y dice ya estoy. Se mete por el wifi y va a las tortugas ninja sobre la magia del mundo de los sueños y los dragones, pero las tortugas ninja no la creen. Porque son tortugas ninja gigantes y son guiadas por una rata gigante súper inteligente, ¿sabes? O sea, lo de los dragones ya es demasiado. Así que Sofonisba se va a dar una vuelta por el parque aleatorio o fondo negro con árboles pintados, ¿vale? Lo que o sea más cómodo, y es atacada por el clan del pie. Que sigue oliendo. Increíble, el chiste otra vez. Como los chistes de este programa. Pero chicos, como es una tortuga ninja, utiliza otra vez sus místicos poderes ninja. Y se para va la China. Batalla ninja. Bueno. Y combate con el clan del pie ninja. Con ninja. Estratagemas ninjas como subirse a un tobogán ninja. Y el clan del pie se cae y se resbala. O torear a los malos. Pero sigue sonando el... Sí, coge su capa en un momento y torea. Porque sabes, un malo del clan del pie cuando ve una capa y dice, ¡oh, una capa! Y va por él, ¿no? Y dice, ¡qué risa! Voy a por la persona que sostiene la capa. No, la capa, vale, porque son un poco tontos, vale. Además, hombre, obviamente. Pero tranquilos chicos, porque las tortugas ninja llegan para ayudar a Sofonisba. Y todos deciden ir entonces. Me voy a apuntar aquí, o sea, para que no se me olvide el nombre, porque esto debe permanecer. Y todos deciden ir a la guardia de Schroeder a acabar con el malvado clan de pie de una vez por todas. Le había podido. ¡Qué masacre! Podría haberlo hecho en la viñeta 1 del primer cómic, ¿no? Pero dicen, no, mejor cuando nos haga la serie. Cuando venga la chica, para que tenga luego a quien follarse con alegría y eso. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, tío, te has pasado! Perdón, cuando quieres follarse, quiere decir. Hacer el amor. Abejitas volando. Hacer el caparazón. Abejitas volando. Te pican el culo mientras follas mal. Lo ha probado, ¿vale? Y duele. En la guarida de Redder. El Redder está dirigiendo a sus tropas, que son casi 20 personas. ¡Wow! Y lo hace con un micro. ¡Oh, Dios mío! Yo creo que sí. Como nosotros. Si grita un poquillo, se le oye. Pero bueno. Y cuando está dirigiéndose a sus tropas, llegan las tortugas ninjas saltando y nunca sostenidas por cables totalmente visibles en el fotograma. Y breve inciso. Aquí es el momento, chicos, preparaos porque esto va a ser muy erótico, donde vemos la entrepierna a Sofonisba. ¿En serio? En un momento en que se queda colgando, hay un plano de su entrepierna. ¿Y cómo lo tiene? ¿Cómo lo tiene? ¿Tu verde? No, pero tiene esa especie de tanga calzoncillo sugestor que tienen las tortugas. No sé si es algo biológico, se lo ponen ellos, porque somos tortugas gigantes, pero no somos nudistas, no sé. Me parece incluso más desagradable que tenga un tanga que vaya desnuda. Sí, ¿verdad? Bueno, esto es muy desagradable. Todo lo relacionado con la tortuga ninja es muy desagradable. Total, que las tortugas ninja se meten en la pelea y son casi derrotados por el malvado Redder. Dramatismo. Cuando Sofonisba Sofonisba y su tanga llena. Y utiliza sus poderes sobrenaturales, porque tiene poderes sobrenaturales, ¿vale? Claro, claro. O sea, esto es algo. Yo cuando veo una tortuga ninja habla, digo, poderes sobrenaturales, te viene. Lógico. Y hace Redder encontrarse con su antiguo yo, que lo mata. ¿Qué dice? Y muere. Redder ha muerto ya. ¿Qué dice? Redder ha muerto. Adiós, Redder. Adiós, este era tu guión. Las 10 páginas de Redder. No volverás nunca más. Hola. Salvo en la película, los cómics. Pero no volverás nunca más. Todas las veces que vuelve. Ha sido sustituido por un malo mucho más peligroso. Adiós. Los dragones. Las tortugas ninja. Oye, pues un dragón acojona un poquillo. Sí, pero ya veremos. Bueno, pero ya es como que lo que dice R.R. Martin tampoco inventó nada. ¿Tendrán ¿no? presupuesto en la serie para hacer dragones auténticos? Lo no, vemos. No. ¡Oh, sí! Ya veremos. Spoiler. No, ¡oh, sí! Lo veremos porque las tortugas ninja se enfrentan en el mundo de los sueños. ¿En qué capítulo estamos? Capítulo 3. Hostia, aquí quedan dos. Nos quedan dos y medio, pero queda poco. Ya, la chicha ha pasado, ya. Y las tortugas ninja... ¿La chicha o la tortuga? ¡Ah, choca! ¡Referencia sexual! Nos acaban de contactar de la Asociación de Tortugas que no follan y... Sí. Y se han ofendido. Hostia, lo sentimos, tortugas. En el mundo bonitas. De los sueños, chicos. Yo tenía una que se murió, se llamaba Gamera. Referencia. Podemos seguir. En el mundo de los sueños. Podemos seguir, tío. Me das autorización. Me lo firmas, tío. Es que por si alguien me lo pregunta. ¿Pero seguiste con autorización firmada? Sí. En el mundo de los sueños, las tortugas se encuentran a los peligrosos dragones. Que resulta ser un tío disfrazado y un montón de tíos con máscaras. Bueno. Y un teleñeco, hay un teleñeco de un dragón. ¡Hala! Hace chiste. ¡Ah! Me gusta comer cosas de dragones. ¡Ah! Es perfecto el programa. Contratado. Es el increíble Gonzo. Soy el dragón. Total, o sea, recordad que esos tíos han esclavizado a miles de personas durante miles de años, ¿vale? O sea, esto es que... No, hombre, con 4 tortugas ya podrán. Pues con 5, 4 tortugas y la piba. Vale, o sea, que parecen... La piba tortuga. La tortuga. La sofonisba. Parecen cutres, pero son peligrosos, ¿vale? Sofonisba no tiene nada que hacer con estos dragones. Cuando van a rescatar a Splinter, el maestro dragón se dirige a las tortugas y a Splinter y dice... ¿Estáis libres? Iros. Y se van. Ya está. Fin del capítulo 3. ¡Joder! Las tortugas han rescatado a Splinter. Se ha quedado en un cliffhanger duro. Lo contarán a sus nietos como fue una batalla muy dura, murieron varias personas, etcétera. Y las tortugas ninja y Splinter y Sofonisba. A ver, ¿cómo nos contarían nuestros nietos este programa? Lo escuchaban millones de personas, el vídeo láser. Un chiste buenísimo de pies. No los escuches, hijo, no los escuches, pero bueno, era increíble eso. Las tortugas ninja se van con Redder a hacer un picnic. Sí. Porque sabes que no es como si fueran tortugas gigantes y tuvieran que mantener el anonimato y que no las vieran para que no se organizara un caos. Se van de picnic y mientras los dragones llegan a nuestro mundo. Eso le pasa por dejarles libres, es que son gilipollas. El líder dragón, sus secuaces dragones y su teleñeco dragón, que hace coñas de dragones, llegan a la tierra. ¡Estoy muy quemado! De alguna forma y encuentran su base. ¿Has visto mis bolas? Y encuentran su base secreta, que es un castillo, que en ningún momento es una foto ni nada, ¿no? Es un castillo auténtico, ¿vale? El tipo de castillo en mitad de Nueva York, ¿no? Supongo, además. Efectivamente. Y los dragones llegan al picnic de las tortugas ninja. ¡Oh, Dios mío! ¡Terrible! No nos importa que mates al chino, pero que estropees el picnic de las tortugas. ¡Tenéis mantequilla de cacahuete! ¿Cómo osas? Y entonces que las tortugas... ¡Que son tortugas otra vez con los osos! ¡Ay, qué bueno! Y entonces las tortugas son casi derrotadas por este malvado ejército. No, otra vez. ¿Cómo lo oís? No. Hasta no, que Sofonisba utiliza nuevamente sus poderes mágicos y les da pal pelo. Y todas las tortugas salen huyendo. Pero, a ver, todo el esquema es: pasa algo malo, Sofonisba o sus poderes mágicos, todos se salvan. ¿Tú no, realmente parece Dragon Ball. ¿Tú te acuerdas de los Power Rangers? Pues lo mismo. Y una vez de vuelta en las cloacas, Rafa dice: no, voy a pelear con los dragones. Se ha sentido mal como para tener una paliza y casi los mataran. Se van a cagar esos putos dragones. Y Rafa coge su moto. La moto. Y se va. La Rafoto. Y se va a buscar dragones por Nueva York. Porque tú, es una cosa muy fácil. Jacobo, tú eres un dragón. No, tú eres un dragón. Yo soy un yonki. Ya, pero no eres un dragón. En vuestra vieja Nueva York tenéis que probar, preguntar en la calle, en la calle a la gente: oye, ¿eres un dragón? Porque a Rafa le funciona. Se para en un edificio aleatorio, entra por una puerta aleatoria y es la guardia de los dragones. ¿Os acordáis cuando hace un minuto era un castillo? Pues ahora es un edificio de mierda en mitad de un callejón en Nueva York. Pero, ¿a quién le importa? Rakor, ¿qué Rakor? Oye, eres un dragón. No, soy un asesino en serie, pero no un dragón, ¿no? Vale, no pasa nada. Ya has hecho el mismo chiste con el yonki. Ya, yo sigo. Vale. Es que ha pensado. Espera. Que lo del yonki tampoco es Randy. No ha triunfado. Hay que meter más contraste. Giro, Randy, ¿reciclas chistes? Sí. Cada chiste que haces no es original. El clan del pie. La mitad del chiste ni siquiera es tuyo. Es lo habéis hecho ya. Bueno, puedes seguir. Vamos a seguir pegando una pausa. Ahora. Vale, es que yo quiero saber cómo Gon y quiero dejar sus pausas. A ver, Gon, ¿ha estado bien esta pausa de tiempo? Un poco más larga, quizás un par de segundos. Bueno, yo creo que ha estado perfecta. Vale, 5 segundos, me lo apunto. Vale, Gon, tío, eres mi ídolo, voy a hacer tus pausas a partir de ahora. Lo sé. En fin, volvamos. Tensión, recordad, Rafa está enfrentándose al clan del pie. Ya sé que la música no es muy así, es una balada cantada. Pero asume un poquillo. Rafa está enfrentándose al clan del pie. ¡Qué tensión! Es Michelangelo cantando una balada, ¿qué esperas? Michelangelo, precisamente. Sí. Dios mío. El resto de las tortugas niña, incluida Sofonisba. Hay un audio que se me ha olvidado indicarte, lo tiene en cuadra, para que veáis cómo se integra Sofonisba. ¿Sabéis? Las típicas sí. Chascarrillos de las tortugas ninja. Vamos a ver los chascarrillos y la integración de Sofonisba. Vale, dale al audio. Tu hogar es tu hogar. Lógico. ¡Genio! ¡Risas falsas! ¿Geniudo? Se dice genial. Por supuesto que sí. Es gracioso porque es china. Y no sabe cómo se dice genial. No tiene acento, entonces parece una tía de allí mismo, igual que ellos, solo que es tonta. O sea, ¿cómo va a tener acento si el chino ni hablaba chino? ¡Geniudo! Soy subnormal. Se habla del resto de cosas, pero no sé decir la palabra geniudo. ¡Qué tonta es! El resto de tortugas cogen su hammy que echa fuego. O sea, el típico sí. Vehículo tortuga. El tortugomóvil, sí. Y van a ayudar a Rafa a la terrible mansión, barra castillo, barra edificio de mierda de los dragones. Vaya piso, barra piso de 20 metros cuadrados que tienen ahí. Donde tras emplear poderosas técnicas ninja como esconderse tras una capa y pegar a los malos contra una verja, huyen cobardemente de forma... Cobarde. Muy cobarde. Ay, nuevamente. Tortugas suizas que yo he recordado. Las tortugas niñas han huido cobardemente 2-3 veces ya. Es increíble. Sofonisba les salvó otra vez. Sofonisba, no, esta vez Sofonisba utiliza la técnica de la capa, ¿vale? Se esconde tras una capa. ¿Dónde está? ¡Oh, Sofonisba! ¿Estará detrás de esa pared o detrás de esa capa sostenida por manos de tortuga? ¿Dónde está Sofonisba, ¿Ah? Niños? Los dragones son tontos. La historia sigue nuevamente en la cloaca de las tortugas, donde las tortugas dicen, no, vamos a volver a enfrentarnos otra vez a los dragones. Y Rafa tiene un genial plan ninja, juego con todos los planes y estrategias ninja. El plan ninja de Rafa es, ponme música de superación, es esta, ¿no? Pues tope, en plan Rocky. ¿Por qué no? Entrenarse hasta hacerse fuertes y vencer a las tortugas. Joder, planazo, ¿eh? Es un plan, ha hecho con diagramas se lo ha currado ahí. Toma este manual, 500 páginas. ¿Cómo podemos ganar? Entrenándonos. ¡Planes! Esto ha vuelto a Kung Fu Panda, ¿no? Lo hemos mencionado antes y realmente es Kung Fu Panda. Una vez Rafa ha entregado su plan estratégico Tortugas Ninja de 500 páginas, desgranando entrenar 5 veces al día, comer proteínas, no beber Coca-Cola, etcétera, beber muchos líquidos, lo típico. No fumar. Leonardo se da cuenta de que no, de que deben utilizar una estrategia ninja diferente. ¿Cuál? Deben... evolucionar como personajes. ¿Cómo? ¿Tal cual? No. ¿Así de metafísico? Debemos evolucionar. Vale. Hay un montaje y las tortugas niñas evolucionan. ¿Cómo? Evolucionan espiritualmente, ¿vale? Es como el que hemos aprendido, el viaje del héroe, ¿vale? Evoluciona en este sentido. Todo esto vinculará con un monólogo final donde Leonardo dirá lo mucho que han evolucionado. Porque recordad que evolucionan en este punto, ¿vale? Leonardo ha dicho, vamos a evolucionar. Ya han evolucionado. Pero porque esto... es el líder y lo que dice va a misa. Pasa un montaje musical y dice, ya está. Hasta Sofonisba ha evolucionado. A vosotros no os ha pasado nunca levantaros por la mañana y decir, hoy voy a tener una catarsis. Hoy voy a evolucionar. Y te catartizas. Efectivamente. A los Digimon les pasaba y evolucionaban. Y ha hecho el chiste con Pokémon. ¿Por qué me lo copias? No te lo he oído, perdón. Total, que las tortugas ninja... Este nivel de chistes es alucinante. Las tortugas ninja cogen el Hambi por tercera vez con los mismos planos y conduciendo de la misma forma y girando exactamente igual y poniendo las mismas expresiones. No son escenas repetidas, chicos. No, las replicaron exactamente, ¿vale? Esto es fidelidad. Por supuesto. Y van al acuario a enfrentarse con los peligrosos dragones. ¡Nos volvemos a sumergir, chicos! ¡Estamos debajo del agua! ¿Randy ha muerto ya? Sí. Entonces, ¡ah, estupendo! ¡Salgamos a la superficie! ¡Qué felices ahora todos sin Randy! Y en el acuario... ¡Randy, cállate! ¡Ahógate un poquillo! En el acuario... las tortugas ninja... no sé por qué estaban en el acuario, ¿vale? Eso es irrelevante. ¡Randy, que te mueras, tío! En el acuario las tortugas ninja utilizan nuevamente poderes ninja que solo una tortuga que ha evolucionado espiritualmente podría utilizar. ¿Como patadas y puñetazos? Como ninja. Cogerse, ponerse a los lados del dragón y juntar caparazones. Joder, se lo han currado, ¿eh? El dragón jefe ha sido derrotado, chicos, porque no es como si le pudiera lanzar fuego por la boca y quemarlos a todos, ¿vale? Y de, ¡oh, caparazones! Oh, ya me voy. Me han derrotado. Soy débil ante los caparazones. El dragón mareado dice, ¡oh, esto no será mi última palabra! Y abre la boca para lanzar fuego. No, humo. Lanza humo y se desvanece con su dragón teneñeco. ¡Ah, volveremos a vernos, tortugas! ¡Cállate, que nos estropeas el truco! 20 episodios más grabados por la temporada antes de que nos cancelen. Y luego cancelación. Y así ha sido, esa ha sido la primera aventura de las Tortugas Ninja, jóvenes adolescentes mutantes con Sofonisba. Pero hay un momento, Sofonisba a tope, la Tortuga Sofonisba. Hay una escena final muy bonita. Tengo que preguntar, hay un tercer corte aquí. Hay una escena final donde Rafael, Leonardo, Michelangelo, Donatello y Sofonisba, y Splinter por ahí también, se reúnen juntos y con un monólogo de Leonardo piensan sobre lo mucho que han evolucionado. Vale, esto no es muy gracioso, pero es muy emotivo porque es la evolución. Vale, ponlo, tío. ¿Nos preparamos para llorar? Esto es pura evolución. Llorar, llorar. Llorar. La mayor parte del tiempo, lo único que veo es lo muy diferentes que somos. Hola. Pero algunas veces me pregunto si somos piezas del mismo rompecabezas. Esto es Williams, tío. Da igual. No importa. Si no somos como los demás. Oh. Somos mutantes. Luchamos contra los dragones. A tope. Vivimos escondidos. Eso no ha sonado ridículo en absoluto. ¿En qué otra serie juntos podría escuchar esto? Diferentes, pero iguales. Mutantes que luchan contra dragones, Y hay un nuevo estilo. ¿Qué estilo? ¿Cuál? Nuestro estilo. El Gundam. El nuevo estilo de las tortugas. ¡Ninja! ¡Qué bonito, chico! ¡Evolución de personajes! El nuevo estilo de las tortugas. ¡Drama interior! Y todos han saltado. Sofonisba ha saltado con ellas porque es parte del grupo. Bueno, todavía. Es parte del grupo solo porque las cuatro se la quieren zumbar. Efectivamente. ¿Conseguirán zumbarse a Sofonisba en los siguientes 20 capítulos? Chicos, ¿os importa si a partir de hoy me llamáis Sofonisba? No, no, Por supuesto que no, Sofonisba. Venga. Reto no podemos sacar porque no los tenemos. La semana que viene sacamos reto. Nos vamos. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¡Hala! ¡Hasta pronto! ¡Eh! ¡Que vaya bien! ¡Cowabunga! ¡Interactuamos con la canción a tiempo real! ¡A tope con las tecnologías, pues! ¡Muy pronto! ¡Quedan tantas aventuras por vivir! ¡Quitarse los cascos y cantar! ¡Hay normas de equivocación! ¿Quién ha dicho eso? Creía que había sido una mujer. Un aplauso para Randy. Hasta la semana que viene, un aplauso para vos. Hasta la semana que viene, fans, gracias, gracias. Un aplauso para... Hasta luego, chiquet. Un aplauso para Jardita. Llámame Sofonisba, hasta la semana que viene. Madre mía, La semana que viene, especial Halloween. No os lo perdáis. Es posible que porque tenga... el especial Halloween del año pasado fue tan Halloween que hay que repetirlo. Hombre, fue muy bueno. A mí me gustó mucho. Especial pero no fue muy Halloween. Hombre, no, metí un miedo a la gente. Chicos, o sea, nos han escuchado creo que 3 personas por lo menos. Hola, papá. Pero si somos hola, 4. ¡Ah! Dicen aquí, no puedo... Ah, somos 4, porque somos 4 y nos hemos oído. Porque claro, no, 3 más 1. No puedo evitar preguntarme qué pensaron los vecinos de Randy a los gritos de Randy, ahógate un poco, muérete ya. Están acostumbrados. Sí, bueno, no sé yo. ¿Estarán discutiendo? Pues qué forma más rara de discutir. Es que hay una niña ya, yo creo que la estamos traumatizando, la pobre. ¡Randy, ahógate! ¡Una niña! O sea, su primera palabra. Oye, que yo tengo aquí, he dejado una botella de Nestí casi entera que no voy a hacer nada. Increíble, con ella. Estamos viendo la botella de Nestí de Gonzalo. Vamos a sortear entre los oyentes de normas de equivocación. Podemos tocarla. Podéis sentir las babas de húmeda, Gonzalo. Húmeda, el frío. De hecho, le he estado escupiendo. Está húmeda porque Gonzalo la ha puesto húmeda. Exactamente, he estado sobándola hasta que se ha puesto todo tonto. Sobándola, ¿quieres que te sobe? Sobando Nestí. Quiero irme de aquí inmediatamente. Fascinante. Yo sí que quiero irme, vos. ¿Por qué me miras así? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Aléjate! ¡No! Hay un romance en normal. Y dice Freddy, que como no está aquí, que hola, Freddy. Él y Mairales nos estaban escuchando a la vez, juntos. Yo me imagino los dos dormidos en el sofá. ¡Qué coñazo! No más que no ha sido. Yo me quedo dormido haciéndolo como porque no sé quién dormía. Quiero decir, me encanta. Hacemos un programa genial, chicos. Este humor que nos caracteriza. Es tu oportunidad de hacer de Freddy, tío. Venga, venga. Hola, chicos, soy Freddy. ¡Oh! ¿Cómo estáis? Oh. ¡Freddy! Quería hablaros de... ¿De qué, Freddy? ¿De qué? Haz el cuervo. La economía bursátil. Joder, Freddy. Vas a acabar haciendo el hace cuervo. Hace tiempo que no hablas de economía, tío. Echamos de menos. Está más aburrido que de costumbre, Freddy. ¿Eh? Está más aburrido que de costumbre. ¿Ah? No se me ocurre nada de genioso que decir. ¡Cortad! ¡Cuervo! ¡Cuervo! ¡Aragón es Freddy! Tenemos... ¿Está cantando? Solo por deciros que hemos oído. No hace falta que se imites porque ya ha pasado de moda. Pasamos ya no de imitar. No. Esto es lo que opinamos de las imitaciones. Esto es lo que opinamos de vosotros, oyentes. Vos estoy rompiendo un guión auténtico. Ese guión hay que mandarlo luego. No, este es el reto. Ese concretamente se lo puedes mandar a mucha gente. Tenemos gente que nos ha escuchado a M. Bosio. Marco Bosio. Marco Bosio, tenemos a Marco Bosio. Escuchadnos que decimos vuestro nombre en directo, queremos fans y oyentes. Tenemos a Freddy Burgess. Y queremos a Freddy Burgess. A Sleeping Geek. Bien. Querido Sleeping Geek. Te queremos, ¿no? Como ese Freddy Burgess. Cariño mío. Tenemos a Impredecible. ¿Lo vamos? Pues ya no tenemos a nadie más. Joder, rápido acabó esto. No tenemos a nadie más. ¿Nos vamos a un sitio? ¿A dónde? No sé. Se ocurre un bar. Si tus problemas van contigo y quieres desconectar. Oye, pásame una birra. Necesitas un amigo. No tenemos Guinness. Sí, jefe, un bocata de calamares. ¿Lo queda? ¿Una tapita o algo? Vamos a cantar bien, chicos. Es hora de vivir donde la gente se divierte. Y todos son como tú. Freddy está diciendo su casa borracho de mierda. Encontrar. He pensado lo mismo. Con amigos de verdad es tu bar. Sí, sí. Tu lugar. ¿Por qué me señalas, Randy? Es tu familia. No me señales. Bob, tu familia está llevando el bar. Toda tu familia en el bar. Está en el bar. Esto es normas de equivocación. Has venido aquí a casa de Randy. ¿Has escrito Gon en la mesa de mezclas? ¿Has escrito Gon en el ordenador? Gon más de equivocagón. Exactamente. Uy, equivocagona. Chicos, esta es mi reacción a vuestro chiste. Se me ha caído el boli de la impresión. Yo creo que el abono transporte hay que subirlo como pista independiente de audio. Para que la gente lo disfrute. Sí, es posibilidad. El abono transporte. Igual los dejas. No hagas estrictamente. No hagas spoiler. Es una canción muy bonita. Solo por terminar de decir, nos ha escuchado también Tony Martínez 91, Chac, Draug, tío serio, Don Hurtado. Mara, Thanos. Que luego se enfada si le dices eso. Nos ha escuchado Genta, Kojima y nos ha escuchado pues la propia Radio Battletoads. Y mira, ¿me has escuchado? ¿Tú no tienes cariño, novia? ¿Cómo haces esto? Bob, es tu imaginación, no tienes novia. Oh, además ha quedado esto. ¿Tu novia que vive en Canadá? ¿En dónde? ¿En Canadá? No lo pilla. Es como la novia. Pero vosotros sí, ¿verdad? Porque sí, es guay. ¡Qué bueno, tío! Bueno, sí. Somos iguales que tú. Bob, somos un grupo guay. Es como la novia del pueblo, pero... En Canadá, ¿no? La novia del pueblo. Los de Estados Unidos. Tengo la PlayStation en el pueblo. Igual te tienes una más. No, es que tengo la PlayStation. No, porque tú la tienes en casa. Es que tengo la mano en el pueblo. ¿Qué tal me pasa? Pero tienes en tu mano. Se hace gallola. Gallolocas. No lo he entendido. ¿Y qué hacen en el pueblo? La mano. Chicos, por cierto, solo como me gusta hacer vos programas, chicos. Solo quiero comentar que Freddy no ha dicho esta vez lo de borrachos de mierda. No esta vez su jefe. Se acabó. ¡Borracho de mierda! Se acabó, Freddy. Ya, eso es lo que dice. La semana que viene no entras. Tienes que decirle a los jefes: la semana que viene no te molestes en venir. Ha estado bien. ¡Oh, va a empezar mi reino! Freddy, te van a llamar de recursos humanos, ¿vale? Tienen una carta para ti, tú fírmala y luego léela, ¿vale? O no la leas, da igual. Ahora resulta que Freddy no viene la semana que viene y no dice oye, nada. Oye, veníamos haciendo una carta firmada, recursos humanos de normas de equivocación. O viene entre lágrimas, pero era verdad. Bueno, igual vi que... No creo que le afectase tanto, ¿no? Sí, a mí no me afectaría tanto. ¿Cómo no te afectaría? Oye, no me pagan. Espera, ¿puedes pasar sin este humor, esta dosis de humor semanal? Es como yo la cada droga. Lunes digo, falta mucho para el sábado, quiero mi humor. Creo que me voy a ir. Pues vete corriendo con esta música. Porque van a destruir las torres Kio. Oh, Dios mío. Gones. Y no quiero perdérmelo. Gon salvador del mundo. Misión Gon. Salvar el Gon. Gon. Morí. Dirigida, escrita, protagonizada y producida por Gon. De los productores que trajeron Gone with the Wind. Y Forever Gone, I Wanna Be Forever Gone. Nominada 5 Oscars. La música de Dormitor 28, o sea, no os digo más. Gone Williams. Gone Clooney. Diablo, tu película, tío. La chica que tiene. Gone Whistler. Ah. Gon Portman. ¿Qué pasa? Gon. Emoción. Y Mogón. Próximamente los tienes más Gon. Sí, Mogón. No hemos dicho el título. Gon, la película. Gon de Gon. Próximamente los tienes más Gon. Gon. Ya podéis ir. Bienvenidos a Espacio de Cine. Hoy hablaremos del rodaje de Gon, la película. Gon está llorando. Gon se va. Tío, no llores por irte. Vamos a aprovechar que Gon se va. Ponle la música de acción para cuando se vaya. Va, espera. Gon. ¡Atención! ¡Rápido! ¡Coge tu chaqueta! ¡Coge corre, tu mochila! ¡Corre! ¡No hay tiempo! ¡Corre! ¡La bomba va a explotar, Gon! Tenemos un problema. Espera exclusiva de Gon la película. ¡Tienen solo 5 minutos! ¡Me tengo que levantar para que Gon pueda marcharse! ¡No! ¡Me levantaré! ¡Salta, salta por encima de Jardita, Gon! ¡Gon, tú puedes! ¿Podré levantarme? Efecto especial de Gon saltando por encima. Voy a levantarme. El presidente de Estados Unidos confía en ti, Gon. Gon, corre de forma motivadora, Gon. Voy a coger mi Gon. Tu Gonville. Es un poco emocionante, ¿eh? Ya, es que ahora viene lo que está un poco más. Gon, coge su chaqueta. Se va a sonar los mocos. Pero así es emocionante. Esto que dicen que la música hace mucho es verdad, ¿eh? Te emociona. Gon se pone las playeras, se sube un poco los pantalones. Se ajusta los calzoncillos. Gon necesita unas llaves. Gon va a hacer pis. Gon va a hacer pis. Atención, empieza a salir la meadita. Sale, sale. Una película de 80 millones de dólares. Efectos especiales, Illusion Light and Magic. No te oímos, Gon, no te oímos. Las llaves. Dirigida por Christopher Nolan. Vamos, ya que está, ya que ese vagón, nos vamos nosotros. Pero nos vamos con emoción. ¡Corre, Jalita! ¡Antes de que explote la bomba! ¡Vámonos! ¡Nos vamos! ¡Andy, corre tú también! ¡Corre, llegamos frases de tráiler como eres nuestra última esperanza! O no hay salvación posible. O la tierra corre peligro. O otras. ¡Que os jodan a todos!